Por bandos, adiós, no tengo el mando. Wow, atrás de allá estoy. Y más cuando vaya andando, preso de mis ideas. Incluso preso de beber el agua que nos llega. Thank you. Todo lo que pudo tiene el centro. Mira, ey, tú que te crees un objeto, tú que lo ves siempre lleno, no, no, no, no, no, no, no, por esos golpes, mi vida al ritmo, no perdí el norte, no te delates, no creo que aporte porque derrote a mis demonios, canto porque me quitan el odio, tanto hay para apresarse en el dojo, en el hoyo no quiero acabar de rollo, soy yo, no soy yo, dime el bando por donde ando, voy nadando, dime tú que vuelas, crees que no existe el pango en tu lambo, bandos en mi carro, fardos, fardo de lo que no valgo y quién soy. Es lo que tengo para ofrecer. Sabes que no vamos a devolver lo que tienes. No, no, no, no, no, yeah. Todo lo que tienes. Lo que mano, lo que mano. Es mi alma, mi corazón. Dar más almas al portador. Yo solo porto ideas de lo que está roto. No todo método aportó. Información desechada al don. No trajo nada al trabajo. Lo cojo de la derrama. Que es el karma si tu mañana mamas. Al lado de Dios que harás gordas. Estamos encerrados y tú que harás. Quiero ofrecer esta aquí, que le amen el tatami, ey. Yo mi empeño puse, oh, oh, bajo la luz de ruge. Aunque tu reino no seas el reino, ay, necesitas de los sueños, solo me enseño la debilidad. Tus pensamientos tienen dueño, más el que yo que podía pensar. Y pásatelo, oh, pásatelo, mi virtud, la luz pasó de donde flow, no, no, no, no, no. Trabaja para lo que te gusta, si lo que te frustra se va con una chusta, no. Antes ves lo que te escondes, quién es el convive, lo que no eres. Cada uno las skills que pueden, tú tienes poder y es. Solo hiciste lo que no debes, ya es el hipo donde nadie puede tocarte. Tocarte, ya, ya. Thank you. Thank you.